Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Nosotros aquí muy listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Pues muy contentos, con muchas cosas. Entre ellas, bueno, pues porque hoy vamos a tener un programa muy bonito con una gran amiga. Vamos a tratar de que, bueno, pues nos comparta todo su conocimiento, todo lo que sabe, todo lo que nosotros verdaderamente podemos preguntarle. Seguramente habrá preguntas que tú quieres generar y pues nos las puedes hacer aquí en la cabina, enviarle un mensajito también a nuestra invitada. Te voy a compartir los números telefónicos, el teléfono aquí en cabina 597-978-5252 o nos puedes escribir un mensaje al WhatsApp 5540-61-5459. Repito, WhatsApp para mensajes 5540-61-5459 o visita nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página web .lavoladora.org. Que por cierto, la página ahorita está teniendo ahí algunos ajustes, algunos arreglos, así es que tennos paciencia, ya encontrarás de nueva cuenta y todo en orden ya en unos futuros días, pues todo lo que tenemos ahí de contenido. Pero pues también ahí puedes visitarla. Y bien, antes de comenzar, también agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, la Oficina Intergrupal Paso 12 de Orientación Gratuita. Bueno, pues te ofrece información telefónica, confidencial. ¿Tienes algún problema con el alcohol o tienes algún familiar que tiene problema con su manera de beber? Comunícate con ellos al 5583-081923, una atención de 10 a 18 horas. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy estamos pues de plácemes porque el tema que vamos a tocar tiene mucho que ver con algo que vimos hace 8 días, que tuvimos la visita del Sensei Ventura y él, bueno, pues nos platicó un poco sobre el karate y las disciplinas y la filosofía y una historia de vida. Y en esta ocasión no va a ser muy diferente, nada más que el caso de nuestra invitada, bueno, pues es alguien que tiene años en una profesión que ella desarrolla, pero sobre todo es alguien muy preparada. Y vamos a tratar de hacer un programa en el cual pues, tratemos de tocar todos los temas al respecto, porque es importante y para muchas mamás y papás que después de la pandemia todavía no saben qué hacer con su salud, bueno, pues ella nos va a venir a platicar, ¿no? Pues tenemos algunos pendientes en nuestra red social de Escuela para Padres y algunas de ellas justamente tienen que ver con este tipo de preguntas de que qué ha sucedido con algunas actividades en las cuales nosotros desarrollábamos o nos vinculábamos, cómo es que hemos podido llevar a cabo, volver a conjuntar algunas cosas y entre ellas justamente el ejercicio, el que los papás y sobre todo las mamás pues recuperen esta rutina que tenían antes de la pandemia y que muchos ya están de nueva cuenta integrándose y que bueno, pues las vacunas también nos han traído muchas cosas buenas, pues nos hacen preguntas y cómo ha quedado todo esto. Bueno, algunas actividades que teníamos también en Escuela para Padres y que nos auxiliábamos de algunos instructores para hacer ejercicio, para que pues, las mamás sobre todo pues trabajen ahí un poco de estima y trabajen un poco de resiliencia. Y bueno, pues también puedan expresar mucho de sus sentires, sentimientos y emociones, pues también ahí los hemos tenido como trabajo. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es instructora. Ella tiene pues varias disciplinas que domina muy bien. Ella trabaja, yo preguntaba, oye, ¿cómo se les dicen salones o cosas así? Algunos me dicen que son salas, creo que es lo más popular. Y bueno, pues ella trabaja aquí en el municipio de Amecameca y muchos municipios alrededor porque es muy solicitada. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a Nelly Sandoval. Muy buenas tardes, Nelly. Hola, Jacobo, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Un saludo, un abrazo enorme. Me da gusto otra vez volver a estar aquí contigo. Me pone feliz, me pone entusiasmada. Muchas gracias. No, pues la verdad es que gracias a ti, porque ya lo habíamos platicado, habíamos querido planear, pero bueno, los tiempos a veces como que no se nos daban. Sí, gracias. Y sobre todo, pues tenía que ser casi en estos días, una por el asunto de las madres y otra porque, bueno, pues ya también viene el Día de los Maestros. De los maestros. Y bueno, maestros tenemos en la vida infinidad de diferentes situaciones, ¿no? Desde las escolares, intelectuales y todo. Pero también tenemos maestros como tú, con los que nos encontramos en la vida y que son a lo mejor una alternativa para nuestra enseñanza, pero… Tú, por ejemplo, Nelly, eres una profesora, una maestra, una instructora que, bueno, está atendiendo siempre un grupo para gente, para mujeres sobre todo. Platícanos un poco, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Desde cuándo? A ver, platícanos, Nelly, por favor. Bueno, sí. Mira, es muy bonita mi profesión. Yo soy instructora fitness. Me dedico a esto del fitness desde hace ya 12 años. 12 años ya llevo en el medio y para empezar la gente dice, ¿qué es lo que tú haces? Ajá. Es una disciplina que combina movimientos con música. Uh-huh. No es nada más que eso, combinar la música con movimientos aeróbicos. Uh-huh. Y trabajamos lo que es la coordinación, la memoria. Uh-huh. Y eso nos ayuda a que la gente esté dedicada una hora a ella misma, a que no exista nada más en tu pensamiento que tú mismo, porque en una clase fitness vamos enlazando lo que es el movimiento A con el movimiento B, con el movimiento C, ahora todo junto y luego lo partes y sumas y ahora lo volteas para acá y le das una vuelta. Entonces, si tú te pones a pensar, en el caso de nosotras que también somos ama de casa, que no le apague la estufa o que la ropa la dejé tendida, pues ya, se te olvidó. Entonces, sí, es como atrapar no solamente el físico, sino también atrapar la mente de las personas. Uh-huh. Y esto es algo muy bonito porque me ayuda incluso me ha abierto puertas que ni yo me imaginaba. Uh-huh. Me he llevado a conocer a gente de todos lados, compartir, escucharlas, verlas, ver su progreso, ¿no? Llegan a una clase fitness y me dicen, nunca he hecho ejercicio, no tengo la condición, no tengo la coordinación y además soy tímida, me da pena. Uh-huh. Y vas trabajando con ellas y conforme va pasando el tiempo vas viendo sus cambios, su evolución, su aprendizaje y ya cuando la ves dices, wow, pudo construir una secuencia, no se le olvidó el primer paso con el segundo y entonces eso nos llena a nosotros los instructores de mucha, mucha satisfacción. Significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y yo siempre les he dicho a mis alumnas, cuando ven una clase de chicas ya avanzadas, me dicen, es que está difícil. No, no es difícil. Solo es la constancia. Solo es la práctica. Claro. Nada más. Por supuesto. Y acabas de dar un panorama así como a grandes rasgos. Me parece muy interesante porque ya lo hemos platicado en otra ocasión, de que pues no nada más es ir y muévete y todo esto, ¿no? O sea, implica un conocimiento de qué es lo que estás haciendo para ver también qué tipo de personas tienes. Claro. Mayormente son mujeres. Sí, comúnmente son mujeres. Para empezar, sí, no es nada más como que yo aprendí a bailar o yo sé moverme o yo sé mover las manos y ya soy instructora. No, mi escuela es ITPF, que es el Instituto Técnico de Preparadores Físicos. Ahí estudiamos, llevamos todo lo que es un programa de kinesiología, de cargas calóricas, todo un programa que nos ayuda a tratar a la gente de manera correcta. Podemos trabajar con personas, yo trabajo con niñas, con niños, trabajo con personas de edad media y también trabajo con adulto mayor, porque hay que saber las cargas que hay, las cargas energéticas que cada persona tiene y poder trabajar con ellas. Entonces, no es lo mismo una niña a una persona adulta. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, contamos con lo que es la cédula profesional, el registro ante el RENADEP, y siempre estoy en constante preparación. Al año hago mínimo dos talleres, dos certificaciones o dos actualizaciones para no quedarme atrás y para seguir dando un mejor servicio a las personas, porque eso es lo que nosotros hacemos. Claro. Nosotros estamos para servirles, para darles bienestar. Entonces, yo siempre les digo, no se pueden ir peor de lo que vinieron, se tienen que ir mejor. Si te dolía la cabeza, ese dolor de cabeza tiene que disminuir o desaparecer. Sí, de alguna otra manera, tu conocimiento dice que aquí tengo que mover algo, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso es la parte con la cual ustedes, aparte de una preparación como la que nos acabas de hablar, que desde luego tiene un asunto teórico profundo, que igual, pues, si no nada más es ir a mover. Digo, he escuchado comentarios de, oye, ¿y tú por qué no vas a hacer ejercicio? Mira un lugar como este. Ah, es que nada más van a moverse, ¿no? Y no es así, ¿no? Y es que yo veo que el instructor nada más va y se mueve a esos pasos, yo lo sé hacer. Pero yo creo que tiene, por lo que nos estás diciendo, tan solo una responsabilidad y un compromiso con quien estás atendiendo, porque al final a lo mejor el lugar puede ser muy bonito y sea una parte de la atracción. Pero ¿cómo trabajas? O sea, ¿cómo hay un trabajo, pues a lo mejor igual no tan personalizado, pero sí estás observando siempre quién va adelante, quién va atrás, quién puede y quién no puede? Claro. Y digo, forzar a alguien para que haga algo que no puede, pues creo que es contrario al instructor que tiene un conocimiento básico, empírico, y en tu caso, bueno, pues toda una preparación, ¿no? Una preparación que desde luego pues tiene, como tú dices, años de trabajo y que, bueno, has aprendido y tienes mucha experiencia. Claro, mira, aquí hay dos cosas. Una es que yo siempre les digo, antes de que empecemos una clase, díganme, cuando no las conozco, ¿tienen alguna lesión en rodilla, en columna, osteoporosis, diabéticas, hipertensas? Para yo saber cómo tratarlas, para yo saber qué puedo y qué no puedo hacer con ellas. Y dos, debo de dar una clase multinivel. Ok, sí. O sea, saber más o menos en qué, dónde ajustarte, ¿no? Exacto. Nelly, me voy a quedar con esa parte, vamos a ir a una pausa, pero regresando nos terminas de platicar, ¿va? Claro. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 19 minutos. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. Este 15 de mayo, las y los habitantes de Atlautla celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y a los integrantes del ayuntamiento. Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. Este 15 de mayo, vota. Mi INE nos une. INE, Instituto Electoral del Estado de México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y bueno, estamos. Voy a volverte a repetir los teléfonos de La Voladora Radio, sobre todo el WhatsApp y el teléfono en cabina. ¿Cuál es la razón? Me están comentando que tenemos aquí algunos obsequios para ti y así es que ponte muy listo, muy lista para que si tú quieres ganar, bueno, pues apunta los números. Te puedes comunicar aquí a la cabina al 597-978-5252 o envíenos un WhatsApp al 5540-61-5459. En este WhatsApp, si tú quieres enviarnos un mensaje para ganarte lo que voy a anunciar, pues tienes que decirnos, quiero los boletos, ya tú dirás para qué y dirás que lo escuchaste aquí en el programa Con Sentido Humano o simplemente en La Voladora Radio. Fíjate que el Circo Montana está en Amecameca, está junto a la Hacienda de Panoaya. Ellos tienen una función de gala ya este próximo viernes 13 de mayo a las 7:15. Y tenemos pases dobles, solo tienes que llamar y solicitarlos. Si tú estás interesado en ir a ver un buen circo de calidad, entretenerte, sorprenderte, visita este próximo 13 de mayo a las 7:15 p.m., pero vamos a regalar en este momento dos pases dobles, así es que solamente llama o mándanos un mensaje al WhatsApp que ya acabo de decir. Me están diciendo también que en la página de La Voladora Radio en Facebook también puedes dejar ahí un mensaje y también te los puedes ganar, así es que nadie se adelante. Y por otro lado, también vamos a obsequiar un pase sencillo para una obra de teatro. Fíjate que la compañía de teatro Crucero de Noé está presentando la apuesta de ¿Quién es el que anda ahí? Te recuerdo que ellos se presentan en el Teatro Don Jorge Silva. Va a haber dos únicas funciones este próximo 15 de mayo. La primera función es a las 12:30 p.m. y a las 5:30 p.m. será la segunda. Tengo un pase sencillo para la función de las 12:30 p.m. para la obra ¿Quién es el que anda ahí? En la compañía de teatro Crucero de Noé. Así es que no te lo pierdas. Vuelvo a repetir rápidamente el WhatsApp 55 40 61 54 59 o el teléfono en cabina 597-978-5252. Me comentan que también todos aquellos que ya ganaron, por favor recojan sus pases. La fecha límite es mañana antes de mediodía, por favor. Y todos los que quieran también en ese horario o venir en el transcurso del día, también pueden venir por los pases que ya ganaron. Pues bien, ahí están los obsequios que pues, gentilmente nos dan aquí en este espacio de Consentido Humano. Bien, te recuerdo que estamos hablando porque ni siquiera le pusimos título al programa. No, pues no, pero hoy estamos hablando de esta disciplina tan, tan bonita que nuestra invitada Nelly Sandoval, bueno, pues está platicándonos todo lo que es su labor y todo el conocimiento que tiene, que vale la pena nombrarlo porque a veces creemos que es como muy fácil. Pero Nelly, antes de irnos al corte estábamos platicando un poco y tú nos dabas un panorama muy general de cuál es tu disciplina, en qué estás preparada. Yo siempre te considero una persona muy, muy preparada, que no eres improvisada. Gracias. Y que, bueno, pues síguenos platicando. A ver, nos decías, hay mujeres, por ejemplo, que pueden llegar a tu espacio por la forma en la que sea, ¿no? Recomendación, porque tienen la inquietud, porque son primerizas en el tema. Me gustaría saber, ¿cómo haces tú para convencer a alguien que siga yendo al ejercicio? Porque mayormente muchas van a primera clase o no entran. Te ha tocado que a veces están tímidamente ahí sentadas viendo qué es lo que están haciendo los demás, ¿no? Haciendo, sí. ¿Cómo convencer a una mamá, me imagino, me viene a la mente alguna mamá que quiere hacerlo pero que cree que no puede? Una mujer que llega a la sala a querer hacer ejercicio, ya está el 50% de convencida. Ah, porque, muy bien. Porque ya está ahí. Uh-huh. Entonces, a mí solo me resta animarla con el otro 50%. ¿Y qué hago? Para empezar, transmitir. Uh-huh. Yo creo que ellas cuando me ven, uh-huh. cuando me ven disfrutar una clase, dicen, yo quiero hacer eso, yo quiero estar así de contenta, yo quiero estar así de feliz. Y yo se los digo, amo mi trabajo y aparte me pagan. ¿Qué más uh-huh. quiero, no? Sí, estoy sí. haciendo lo que me gusta y me pagan. ¿Qué es lo que hago técnicamente para que ellas se queden? Empezar de nivel básico. Doy una clase que se llama multinivel. Uh-huh. Porque hay chicas que tengo que llevan toda su vida haciendo ejercicio y se van a aburrir si yo solo me quedo en básico. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo mi básico, paso A, lo dejo ahí un ratito, lo memorizan, lo modifico para uh-huh. que las que ya son de nivel intermedio ya no se me aburran uh-huh. y lo vuelvo a modificar para que las avanzadas no se me aburran. Uh-huh. ¿Y yo qué hago? Me quedo de un lado con mis básicas uh-huh. y les digo, ustedes me siguen a mí, uh-huh. las chicas que ya dieron vuelta, que ya se subieron al banco, que ya bajaron, que ya, como doy varias disciplinas, lo que ya hayan hecho, como lo hayamos modificado, ya lo modificaron y ellas están trabajando, pero ustedes están conmigo. Nosotras estamos haciendo lo mismo, uh-huh. estamos trabajando de la misma manera, la misma quema calórica, uh-huh. pero estamos apenas empezando en esto y vamos a ir paso a pasito, poco a poquito. Y ellas van viendo ese tipo de logros así, uh-huh. de a pocos, pero cuando se dan cuenta ya construyeron una secuencia y ya están casi a la par de que las avanzadas. Claro. Y sí. me pasó en apenas, voy a cumplir un año dando clase uh-huh. en Ozumba, uh-huh. y fue un grupo que agarré de cero y les hago la broma y les digo, su otra izquierda, ¿no? Así de, la derecha, la izquierda, su otra izquierda. Uh-huh. Porque fueron personitas que agarré de cero uh-huh. y que ahora les digo, ¿se acuerdan cómo era nuestra primer clase? Uh-huh. 20 veces. Sí. Y ahora las veo sus videos y han avanzado mucho, han Bastante. Cambiado mucho. Incluso no solo físicamente, anímicamente, ellas ya son muy diferentes y ya suben el video y la foto, o sea, su autoestima sube. Y ahí había una señora particularmente que acaba de hacer su cumpleaños y cumplió 52 años. Uh-huh. Y cuando yo la vi y vi que no coordinaba nada, yo dije, va a venir dos clases y se va a ir. Uh-huh. La experiencia la tengo y dije, uh-huh. hay muchas personas así. Dos sí. clases, ven que no pueden sí. y se van. Y yo le decía, no, hágalo, inténtelo, usted puede, siempre vamos a poder, no importa nada, nosotros siempre vamos a poder, con constancia, con trabajo, vamos a poder. Uh-huh. Y ahí está, ya vamos a cumplir un año y ahora la veo y digo, wow, de verdad ha logrado mucho. Y ella misma me dice, sí pensé en irme. Sí, pensé claro. en irme y ahora está muy contenta y dice, uh-huh. ya puedo. Sí, ya puedo, ya pude y sobre todo, también me gustaría hablar de esa parte porque lejos de todo el asunto físico, como en todo, seguramente a lo mejor hay docentes, hay maestros, maestras, que creemos que todos están cortados con la misma tijera y no alguien quien tiene un talento para hacerlo y tiene también una creatividad y tiene también un conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto o hacia dónde voy? Hacia el hecho de que pues también te ha tocado a veces seguramente hacerla hasta de psicóloga. Sí, ¿sí? Claro. De compañía, sí. de animadora. Sí. De como tú decías hace un rato, es que te están mirando. Y si ven como que te enojas, que no te pones en el lugar del otro, si no tienes, vamos, esta preparación tan completa, pues seguramente una, a lo mejor, viéndolo desde el punto de vista también como un negocio, una pequeña empresa, pues se te va a ir el cliente. Claro. Pero viéndolo también desde otro lugar, también lo recuperas, lo retienes, lo contienes, a partir también de tener esta preparación de desarrollo humano, que a lo mejor es mirarla, acercarte, animarla, elevar su autoestima, y eso ha de ser fabuloso, ¿no? Que eso es a lo que tú te refieres, o sea, te deja una satisfacción el ver ese crecimiento. Sí, sí, ves ese crecimiento y aparte hay otra cosa, cuando de pronto se ausentan, son personas constantes o personas que ya empezaron a tener el hábito y se ausentan, siempre trato de tener la atención de, ¿estás bien? ¿Por qué no has venido a clase? ¿Estás bien? Y ya, bueno, maestra, fíjese que murió un familiar o estaba enferma, ese tipo de situaciones. Y eso, ese acercamiento como, con la gente, como dices tú, me ha ayudado muchísimo, porque no es solamente un, no se ve, sí es un negocio porque de eso vivo, uh-huh. Eso es lo que me mantiene, eso es lo que me da de comer. Sí, pero aparte de eso, me ha ayudado mucho a tener mucho acercamiento humano con las personas. Uh-huh. O muchas veces nosotros no sabemos que llegaron al salón y llegaron con algún tipo de problema, uh-huh. con alguna preocupación, y que a lo mejor por eso no les salió la clase. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí es bonito tener ese acercamiento con las personas, ¿no? Uh-huh. Y ya después viene el agradecimiento de, maestra, gracias, pues sí me sentía mal, me voy más tranquila. Y sí, le hacemos de todo, de psicólogo, de lo terapeuta, que sea, terapeuta, de todo, sí, de todo, de todo. Sí, y es que verlo también, que venga el consejo de una mujer que en este caso, bueno, pues se convierte en guía, y que a veces también tenemos que ser guiados nosotros, ¿no? Pero que mayormente, a pesar de las adversidades, pues está, trata de mostrarse entera, ¿no? Entonces, implica pensar que somos, para los que guiamos a los grupos, en este caso tú, pues eres un espejo. Y sí. Ellos van a verse reflejados en ti, quieren verse en ese espejo que eres tú y ver ese reflejo. Es un compromiso grande. Sí, es un compromiso fuerte, no puedes llegar triste. No, yo les decía, físicamente nosotros pues somos seres humanos, nos enfermamos como todos. Uh-huh. Han de pensar que somos superhéroes, pero no, sí uh-huh. nos enfermamos como todos. Y a veces llegas con el dolor de cabeza o llegas con el dolor de estómago, uh-huh. ¿no? Pero a mí me ocurría antes, ahora ya afortunadamente he estado mejor de salud, pero uh-huh. me ocurría mucho que me enfermaba mucho de la garganta, uh-huh. mucho. Y llegaba incluso a veces afónica y les decía, uh-huh. solo con señas, ¿no? Porque uh-huh. no puedo gritar, no puedo uh-huh. hablar. O con el escurrimiento nasal a todo lo que daba, ¿no? Y yo así de, uh-huh. no quiero. Y esa hora se iba, uh-huh. Se despedía el dolor, la enfermedad, todo. Y es como mágico. Sí. Entonces, yo creo que cuando tú transmites eso, como tú bien lo dices, somos un espejo. Ellas quieren verse reflejadas en ti, en sí. ese bienestar. Yo uh-huh. creo que, yo siempre les he dicho, no las engaño, yo no les miento ni les vengo a vender, les vengo a decir es oro y son piedras, no. Exacto. Yo me siento así, yo me siento bien, yo me uh-huh. siento feliz, mi trabajo me hace feliz, hacer ejercicio me complementa. Uh-huh. Entonces, quiero que ustedes sientan eso, uh-huh. que ustedes vengan conmigo y sientan eso. Y yo sé que ellas se sienten bien porque me lo externan, uh-huh. siempre me lo externan. Uh-huh. Y verlas, ver su evolución, su cambio, sí. y aparte los mensajes, maestra, gracias. Sí. Nunca me falta un mensaje de agradecimiento, nunca me ha faltado alguien que me diga, cambió esto y esto en mí, uh-huh. cambió mi ánimo, mi autoestima, ya no me siento mal. Uh-huh. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción. Sí, ¿no? Y desde luego, pues es algo que también te reanima, ¿no? Para tu vida personal, porque pues todos tenemos adversidades y yo creo que en este caso las mamás también, las señoras que hacen el favor de ir contigo, señoras y señoritas, ¿verdad? Y niños también. Niños, sí. Bueno, pues están obteniendo lo mejor de ti por tu preparación, pero también, bueno, pues por tu esfuerzo. Porque como dices, a veces llegamos hasta con dolor de cabeza a un lugar, sí. a dar una clase y la gente no tiene por qué saberlo. ¿Sí? Exacto. No tiene por qué saberlo y bueno, uno tiene que hacer un esfuerzo mayor en tratar de lograr. Y pareciera que esos días en donde no puedes concentrarte tan bien es cuando más se te acerca la gente, es cuando más te necesita, sí. ¿no? Y entonces a eso me refiero con el doble esfuerzo. Nelly, hay hablamos un poco del desánimo de algunas, yo les digo mamás porque trabajo más con mamás, pero de algunas mamás que bueno, pues al ver ese tipo de rutinas que tienen niveles, desde luego, y que bueno, van a ir poco a poco, hay mamás que a veces han desertado, aun cuando les salgan las cosas, porque pues tienen sus problemas. ¿Tú qué les dirías a estas personas que a veces no se atreven a ir hacia el lado que inclusive ya saben que es el bueno? ¿Qué les podrías decir? O sea, ¿por qué crees que no se atrevan? ¿Por qué crees que no continúen? ¿Qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que los detiene? Socialmente, uh-huh. Hay muchas cosas que las detienen, ¿no? Me ha tocado lamentablemente tener alumnas que me dicen, maestra, la clase va a empezar puntual y terminar puntual porque me escapé. Así literal. Okay. Me escapé porque si mi esposo se entera que vengo a hacer ejercicio, voy a tener problemas. Y te pones a pensar y dices, wow, ¿en qué época estamos? ¿En qué año estamos? Y eso es, pero es cierto. Sí, y entonces, o 5 minutos antes de que se acabe la clase, ellos dicen, me voy porque va a llegar. Ese es uno de los grandes problemas que me he encontrado. Te desequilibran, ¿no? Sí, es cierto. Y me dan ganas de decirle, ¿qué haces ahí? Sí, dan ganas de dar el consejo, pero… Sí, pero bueno, a nosotros no nos resta más que decirle, sí, claro, tú puedes salirte en fría, te ayudo a enfriar antes de que termine la clase y corre, ¿no? Porque no estamos para criticar o para juzgar, estamos para apoyar. Sí. Entonces, puede ser no el momento de ella como para estar recibiendo un consejo. A lo mejor ni siquiera lo pidió. No lo pidió. Pero nos damos cuenta que no es lo correcto. Y aparte aprecio el esfuerzo, porque yo sé que a pesar de que ella tiene problemas, quiere sentirse bien y entonces busca la forma de estar ahí. Y regresó porque se está sintiendo bien. Exactamente. O sea, eso se lee en las personas, ¿no? Y hablando de lectura, me refiero a la lectura corporal, ¿no? Me imagino que hay mamás que conforme van creciendo en el ejercicio, tú misma te vas dando cuenta que emocionalmente se sienten más seguras, más pertenecidas, reciben afecto y bueno, su autoestima se va elevando. Físicamente, ¿cómo te das cuenta que una mamá va mejor? ¿Qué hace? ¿Se arregla más? A ver, platícanos. Sí, para empezar, las medidas o la talla en la que llegó cambió. Cambió. Y para terminar, si se ponía una sudadera enorme para ir a hacer ejercicio y que se le viera muy holgada, ya empezó a usar playerita o ya empezó a usar camiseta. Ya va pintadita. Ya se pintó el labio. Ya se agarró la colita. Sí, y así. Sí. Y eso es muy bonito, verlas así. O gente que no se anima a usar esta ropa deportiva que pues por naturaleza es así pegadita, ¿no? Sí. No, maestra, yo no me voy a poner eso porque me da pena, porque está muy, muy pegado, muy y ya cuando la ves dices, bueno, está bien, ya me la voy a poner, ¿no? Sí, sean libres, sean felices. Sí, y sí. Aparte, no la usamos así por vanidad solamente, es por comodidad. Es lo más adecuado para hacer ejercicio. Es ropa deportiva. La ropa deportiva. Sí, claro. Sí. Oye, qué padre, ¿no? Todo esto que las mujeres encuentren un espacio como el tuyo, sobre todo, y seguramente en otros también, pero que encuentren incluso su sentido de pertenencia, que las acepten como son. Ahí es donde se trabaja que ellas se acepten, ¿no? Ellas mismas. Así se miren al espejo. Y poco a poco vayan creyendo en ellas. Claro. Ha de ser maravilloso. Es muy bueno. Yo tengo algo ahí en el salón, como tú bien lo decías, ¿no? Hace rato, somos hasta animadores, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿cómo están? Y ellos me dicen, bien. Y yo, ¿bien qué? Y bien. No, a ver, me tienen que decir, bien buenas. Y ahí va la explicación. No es buenas en el sentido, vamos a llamarle, grosero, ¿no? Sí. Es bien buenas, les digo, ¿les falta un ojo? No. ¿Les falta una mano? No. ¿Les duele algo? No. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos bien buenas. Cierto, eso. Sí. A eso me refiero cuando yo les digo, ¿cómo estamos? Bien buenas. Y quien nos escuche va a decir, vanidosas. No, no es por vanidad, es porque siempre les digo así, ¿les duele algo? Están aquí, se están moviendo, estamos vivas, estamos respirando, pues entonces estamos buenas. Sí, claro, sí. Estamos vivos, ya estar vivo es ya estar vivo bueno. Es una ganancia. Sí, es una ganancia. Oye, ahorita que hablas de todo esto y que, bueno, yo también he estado ahí en algunos lugares observando, tu mismo espacio me ha tocado ver cómo es el trabajo. Hay tres aspectos que nosotros consideramos en Escuela para Padres como para darle un sentido a nuestra vida. Y son tres aspectos que le llamamos el amor, el trabajo y el juego. Esas tres cosas combinadas cuando eres instructor, cuando guías a alguien, si sabes combinar el amor, el trabajo y el juego, se convierte en algo maravilloso. Yo veo que tus clases son así. O sea, porque sí desarrollan un asunto de amor. Y me imagino que tú das la clase con ese aspecto. Y ellos lo reciben y lo sienten. Se trabaja mucho el amor también. Sí, sí, sí. Yo creo que esas tres cosas son lo primordial en una clase. Yo creo que si no das una clase con amor, la misma gente la va a sentir. Claro. Y la misma gente va a saber que estás cumpliendo por cumplir. Y es un entrenamiento y nada más. Algo sistemático, mecánico. Ajá, sí, ¿no? Algo mecánico. Sí. Y no. Yo tengo un programa integral donde les doy una clase diferente todos los días. Siempre va a haber una clase diferente. Porque les doy step, les doy high, les doy baile fitness, escaladora, combate, funcional. Entonces, hay, siempre va a haber una clase diferente. Y cada disciplina tiene lo suyo. Y yo siempre estoy bailando y digo, bailar es lo que más me gusta, amo bailar. Y estoy dando combate y yo, no, amo combate, ¿no? Y porque todo me gusta, sí. Amo mucho mi profesión. Y yo creo que si no lo das con ese amor, no lo vas a transmitir, no lo vas, ni la gente tampoco lo va a recibir de esa manera. Sí, no va a ser posible tener inclusive un vínculo con mi instructor, que es importantísimo, que no eres intocable, que eres una mujer, un ser humano con tus problemas y todo, pero que este amor que se desarrolla, el quererse, el estimarse, el afecto, sí. El contacto con el otro, pues también a lo mejor se convierte en un factor que a muchas mujeres les atrae ir a un lugar donde son queridas. Exacto, donde son bienvenidas, donde son recibidas, donde son queridas y aparte donde son valoradas. Exacto. Porque de verdad sí valoro mucho el esfuerzo que todas hacen. Tengo personitas que vienen de Centlalpan, que vienen de San Juan, que vienen de Ozumba. Tenía una alumna, Juanita, un saludo enorme, porque ella era de Ozumba, trabajaba en Cuautla y de Cuautla se regresaba a Meca a tomar maravilloso clase. Entonces yo decía, ¿cómo no valorar todo ese esfuerzo que están haciendo? Sí, reconocerlo, ¿no? Sí. O personas que como yo, en mi caso, vamos al día, ¿no? Y que dices, tengo 20 pesos, ¿no? Y mi clase cuesta 30, y llega mi maestra, le puedo dar 20 y mañana 10, claro que sí, con todo el gusto del mundo, porque de verdad venimos a servir y venimos a hacer, yo siempre les digo, somos un círculo de mujeres apoyándonos entre mujeres, no hay que ponernos el pie. Como debe de ser. Sí, no hay que ponernos el pie, porque a mí no me costaría decir, no, son 20 pesos y mi clase cuesta 30, adiós, claro que no, sí. O sea, somos mujeres apoyándonos entre mujeres. Sí. Y también siempre se los digo, yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, porque yo las observo y las analizo y digo, wow, de verdad, con todos los problemas que tienen y aquí están, problemas económicos, sociales, con el esposo, y aquí están conmigo, siguiéndome en mis locuras, ¿no? Porque es de, vamos a grabar el video, sí, sí, vamos a grabar el video, otra vez porque nos equivocamos, va otra vez, ¿no? Sí. O ellas mismas, ¿hoy no vas a grabar? Y yo, eso me había olvidado, sí, vamos a grabar. Sí. Y es muy bonito ese vínculo que creas con tus alumnos. Aparte, tengo amistades de años que conocí por el ejercicio. Amistades como mi amiga Erika, que ahora está conmigo ayudándome. Amistades no solo cercanas, sino lejanas. Mi amiga Roxana, que vive en Torreón y que siempre estamos ahí por el ejercicio. Y, amiga, ¿cómo estás? Y échale ganas. Y te quiero ver bien y tú puedes. Y estamos ahí. Ahí, claro. Entonces, esos vínculos que conocí por medio del ejercicio no son muy, muy padres. Sí, los valoras por lo que estoy viendo. O personitas que llegan y hay una alumna mía que ahora formo prácticamente parte de mi familia porque empezó a hacer ejercicio conmigo cuando su nena tenía 8 meses de nacida y la llevaba en el Moisés a mi Vale, ¿no? Ahí la llevaba y ahora Vale tiene 6 años y estamos ahí, ya soy su madrina y se crea ese vínculo, ese vínculo y es muy bonito ese cariño que las personas te tienen, ¿no? Porque ellas solo van a hacer ejercicio y se ven tan reflejadas en ti que dicen, puedes ser la madrina de mi hija con todo el gusto del mundo. Sí, claro, sí, porque se convierte también en una familia, ¿no? O sea, no una familia así, digamos, como la que tenemos, pero una amistad en donde sí te da, te nace el ayudar a aquellos que conoces muy bien en ese sentido. Y hablábamos de esto del amor, trabajo y juego. Y bueno, pues trabajo es que hay gente también que tiene su propio esfuerzo en donde ya no puedo más, pero da un poquito más para ellos. Y bueno, pues sí, desde luego el trabajo tiene que estar ahí presente. Y esta parte del juego en donde puede ser a lo mejor la diversión, el que tú grites, uh-huh, este, cómo risas, estamos, sí. Sí, las risas, son parte de... Las mismas equivocaciones, ¿no? Les sí. hago burla, uy, se equivocaron otra vez, ¿no? O sea, claro. No puedo ponerme enojada y, sí. y te sales de la clase porque sí. no te salió, ¿no? Que fíjate que he platicado con algunas personas que también hacen tu labor. Y me platican que sí, que hay instructores que cometen ese grave error, incluso sí. de criticar a las mamás de en su aspecto físico y todo. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar un poquitito con eso nada más. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE. Mi INE nos une. El Tribunal Electoral evoluciona para consolidar una justicia más abierta, incluyente, dialogante, de carrera, eficiente y digital. Se adapta a las necesidades ciudadanas, a las nuevas dinámicas políticas, para contribuir al desarrollo de la sociedad con total certeza jurídica. Conforma un sistema de justicia electoral progresiva y plural que ha dado solidez a la democracia mexicana. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Y bueno, ya nuestro último bloque. Se nos fue el programa, Anely. ¿De verdad? ¿Tan rápido? Tan rápido se nos fue el programa. Pero bien, quiero agradecer a Karen Soriano Silva, quien es la ganadora del pase del circo. Muchísimas gracias, Karen, por haber llamado y haber mandado tu mensaje. Y bueno, nos hace falta también, tú quieres ver la obra de teatro, ¿quién es el que anda ahí? Una apuesta de la compañía de teatro Crucero de Noé. Comunícate también con nosotros, es un pase sencillo para la función del domingo 15 de mayo en un horario de 12:30 p.m. Ese va a ser, en esa función es ese pase sencillo. Llámanos, si no puedes hacerlo ahorita y dices, bueno, llegando a mi casa les marco, no se te olvide marcarnos o mandarnos un mensaje al 55 40 61 54 59 y di, quiero el pase sencillo para la obra de teatro, ¿quién es el que anda ahí? También, bueno, pues otro obsequio que aquí nos va a compartir nuestra invitada, Nelly Sandoval. Fíjate que la cafetería, hoy una cafetería en Ozumba llamado El Gato Café. Está muy bonita, la verdad, está muy bonita esa cafetería. Ellos van a regalar capuchinos. Si tú te presentas hoy durante la tarde y dices que escuchaste este anuncio en La Voladora Radio, pues que en un momento dado, pues acércate y va a haber capuchino. Ya hay una, ya creo que ya están llamando, ya están llegando los mensajes. Y bueno, ya apuntaremos el nombre de la chica que ya está mandando el mensaje. Bien, pues Nelly, se nos acaba el tiempo. Vamos, no este. Sentí, no lo no, sentí. No, ni yo. Es podríamos que quedarnos 3 horas platicando. Cierto, de, cierto. De esta disciplina tan bonita. Y felicitarte sí. a ti también porque vi a tu hijo que lo apoyas en la disciplina que a él le gusta. Y cuando te decía hace rato, ¿no? Cuando sí. tú ves a los hijos tener un logro, sí. es mayor la felicidad a que si tú lo hicieras, ¿no? Es cierto, sí, se convierte en algo doble, como lo decía. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, mi hijo Juan Jacobo Martínez, pues está muy delicado, muy dedicado a eso y está, pues, entregado, ¿no? Me sí. imagino como tú con tus alumnos. Mi hija Carmelita bailaba, ahorita lo uh-huh. pausó por la cafetería, uh-huh. pero bailaba danzas polinesias y verla oh. en un escenario era... me embargaba de tanta felicidad y de tanto orgullo. Nena, te mando un saludo y ya quiero verte bailar, por favor. Sí, que sé que ajuste sus tiempos para que puedan para hacer que las pase. Dos cosas. ¿Sí? Sí, sí. No, sí, pero qué bien que, bueno, pues los hijos nos vienen a dar muchas satisfacciones. Oye, pero pues la verdad es que también tus hijos seguramente muy orgullosos de ti y tus alumnas desde luego, pero me gustaría que hiciéramos un comentario a propósito de que muchas mamás te están escuchando en este momento y dirán, a ver, ¿cómo que todo eso hay en Amecameca, no? A ver, ahorita, ¿en qué espacios estás trabajando? Aquí en Amecameca acabo de cambiar mi dirección. Uh-huh. Estamos ahora en la calle Morelos entre La Paz y… No, en la calle Rosario entre Morelos y La Paz. Ahí, en ese local donde ahora estoy, uh-huh. estuvieron las famosas tortas del Chavo. Ah, okay. Lo van a ubicar más por eso. Más por eso. Más por eso. Donde está el pediatra Villalpando, enfrentito estamos nosotros, a un lado del bicicentro. Uh-huh. Estamos nosotros ahí ubicados. Apenas el lunes iniciamos actividades ahí. Es nuestra nueva casa. Genial. Quien quiera visitarnos y anexarse otra vez a nuestra familia, ahí estamos. Muy estamos bien. Ahí trabajando ya, son instalaciones un poco más amplias, uh-huh. Más iluminadas, estamos muy bien y pues a las mamis, a las chicas, porque tenemos clases multidisciplinarias y tenemos varios horarios, uh-huh. También por ejemplo tengo combate donde también pueden entrar chicos uh-huh. Sin problema alguno, entonces tengo por ahí a un alumnito Noé que, uh-huh. que siempre se nos integra con las clases de combate porque le gustan mucho uh-huh. y pues a mí también me gustan mucho. Claro, sí. Oye, yo sugeriría, no sé si exactamente mi comentario esté dentro de lo que… es recomendable, pero yo veo que muchos chicos que están ahí como muy contenidos en casa, chicas, jovencitas, pues esta es una gran alternativa para que se acerquen a tu espacio y bueno, puedan hacer ejercicio que los va a liberar de muchísimas cosas, de estrés, de presiones, de asuntos de expresión emocional, o sea, eso también implica todo lo que tú haces. Y Nelly, ¿cómo…? ¿Qué es lo que sigue? Porque mira, tú cada año, yo sé y me entero por tu red social y a veces me lo comentas de manera personal, pero sé que cada rato te estás prepare. Sí. Y yo diría, bueno, pues ya con eso, ¿no? Ya párale con eso. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿En qué estás? ¿Qué sigue? Dando clases ahorita aquí en Ameca, en mi nuevo espacio, es mi nuevo bebé que quiero que crezca, uh-huh. que quiero que nos dé frutos, que sea mi casa. Uh-huh. Estoy también en Ozumba, uh-huh. Estoy en Tecalco, estoy en Tlalmanalco, con uh-huh. una gran instructora también, Fabi Robles. Uh-huh. Estoy ahí trabajando, pero ¿qué sigue? Dentro de cursos, uh-huh. lo que sigue es una… certificación internacional de uh-huh. STEP, que uh-huh. eso es lo que me tiene ahorita, me apasiona mucho y es mi pendiente, ¿no? Tengo que hacerlo. Sí. No tiene mucho, creo que me fue en el mes de febrero, me fui a Puebla a otra capacitación con dos grandes instructoras y pues feliz. ¿Qué sigue? Seguir siendo feliz. ¿Qué sigue? Dentro de proyectos laborales, ya no quiero quedarme solamente en ser una instructora, ahora quiero ser una capacitadora. Uh-huh. Me urge, necesito más personas preparadas dando clases porque no puedo estar en todos lados. Sí. Físicamente también para nosotros es un desgaste muy fuerte. Entonces, cuando yo quise abarcar todo y me decían, sí, yo sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, me dijo, mi cuerpo me dijo, sí puedes, pero no tanto, espérate. Sí, espérate. Fíjate que en una parte del programa quería yo tocar ese punto, ya no va a ser con tanta, no lo vamos a poder extender tanto, pero a mí me ha pasado de pronto ir a dar pláticas en diferentes lugares y se me acaba la voz. Sí. Pero yo me he puesto a pensar, oye, el ejercicio, digo, yo en lo personal juego un partidito de fútbol y me acalambro, ¿eh? Entonces, ¿cómo le haces? Porque pues es complicado, está bien que te sepas administrar, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que siempre estés pensando como en el futuro. Mira, yo decía, bueno, que hay por un futuro. Y mira, este crecimiento, ¿no?, que quieres tener. Sí. Esta internacionalización, pero también capacitar gente. Y seguramente va a ser todo un éxito. Te lo aseguro. Yo espero que sí. Le voy a poner todo el empeño del mundo porque, para empezar, bebé ya no estoy. Los años ya pasaron. Ay, qué tanto son 30. ¿Qué tanto son 30 y 10? Sí, ya ya luego ahí posteaba en mis redes, ¿no? La cuarentona, ¿no? Yo decía, ay, sí, mis hijos me dicen, mamá, ya eres la señora de las 4 décadas. Sí, ya soy la señora de las 4 décadas. Y pues el cuerpo te pasa factura, ¿no? Estoy bien, me siento muy bien, pero tampoco puedo seguirme sobre ejercitando. Exacto. También hay que tener un equilibrio. Entonces, lo que quiero ahora es capacitar a personas que me ayuden a seguir repartiendo este bienestar que yo tengo, esto que yo siento tan rico, tan padre, para que más personas puedan seguir disfrutando de esos beneficios. Pero pues no puedo estar en todos lados. Cierto. Bueno, te iba a preguntar qué quieres decirle a las mamás que nos escucharon, pero creo que queda claro, invitarlas a que, bueno, pues estén preparándose por si a lo mejor igual no es en tu espacio, pueda ser en otros, pero que siempre tengan el cuidado de que el instructor tenga el conocimiento como tú lo tienes o muy parecido, o que realmente se haga responsable de la salud, de la integridad del alumno. Desde luego, uh-huh. Sí, o sea, no forzarlo, bueno, todo lo que nos platicaste, ¿no? No llevarlo a un límite en el cual, bueno, pues pueda tener algún evento. No, claro, y aparte, yo creo que no solamente puedo encasillar y voy a decir, solo se van a sentir bien haciendo lo que yo hago, no, porque hay mamás corredoras, uh-huh. Hay mamás que se dedican al ciclismo, uh-huh. Hay muchas disciplinas en las que pueden sentirse muy bien, solo es que de verdad sean constantes. Yo les decía, 3 veces a la semana, haz actividad física 3 veces a la semana, que lo que tú quieras, lo que a ti te apasione. Si te apasiona correr de aquí a Yapango, corre de aquí a Yapango, pero hazlo, no te quedes, aprovecha. Hay mucha gente postrada en la cama que quisiera moverse, sí, desde que luego. Quisiera salir. Y si tienes la fortuna de tener salud, pues síguela fomentando con la actividad física. ¿Cuál? La que tú quieras. La que tú quieras. Yo pues te invito, sí, a la mía. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo siempre me siento orgulloso de las mujeres, pero quisiera mandar, aunque no conozco a esta señora, este esfuerzo que hace de aunque, bueno, pues la limiten en su casa, su marido, pues hace un esfuerzo. O sea, qué gran ejemplo para nosotros que a veces estamos pues al frente de un grupo y que eso es maravilloso, nos motiva. Nos claro. motiva, ¿verdad, Nelly? Pues muchas gracias, Nelly, por haber gracias venido. Gracias por la invitación. Cuando quieran. Gracias. Pues muchas gracias. Eres invitada siempre. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Y bueno, la chica que se ganó el capuchino se llama Rocío. Así es que, bueno, pues ojalá y por allá visite. Bueno, y puedo decir que si me escucharon en la radio y van hoy a mi espacio y dicen, te escuché, igual, su clase es gratis. Ah, perfecto, gratis. Muy bien. Bueno, pues vámonos. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.